Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Moisés y le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. No, a ver, no lo escucho muy bien, permítame. A ver, ahora sí, por favor, dígame. Hola, mi nombre es Moisés y le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Ajá, sí. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. Su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? Sí, ¿por qué no? Bien. ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿Mi primer recuerdo? Sí. Pues yo creo que cuando tenía como unos 5 años, que viajaba a la casa de mi abuelito. Ajá. ¿Y nos podría compartir cómo era ese viaje a casa de su abuelita? Sí, había un río cerca de la entrada de un rancho. Y era una casa con un corredor grande y tenía 4 cuartos. Y yo me acuerdo, mi primer recuerdo es ahí, y había un río cerca del patio y un jardín y unos árboles de mango grandotes. Creo que eso es uno de mis mejores recuerdos. Y yo creo que a lo mejor por eso también es como mi primer recuerdo. Claro. ¿Y recuerda irse a bañar a ese río? No, no nos bañábamos, nos hacían un columpio y nos columpiábamos sobre el agua del río. El río no tenía mucha agua, sino que simplemente en un árbol nos hacían un columpio y nos columpiábamos. Ahí éramos varios de mis primos y yo, prima y un otro niño conmigo. Y estaba pues cerca de la casa, o sea, nada más había como, haga de cuenta, como una callecita. Y luego enseguida estaba el río. Y el río tenía un agua clara, no era un agua oscura, era un agua muy bonita. Ajá. ¿Y recuerda el espacio verde alrededor? Sí, las piedras y luego había un pozo cerca del río de donde recogíamos el agua para llevar a la cocina. Ajá. ¿Era agua potable entonces? Pues en aquel entonces, tomábamos esa agua, ¿sí? ¿Y podría decir en dónde nació y qué recuerda de ese lugar? Nací en un rancho cerca de ahí. Ajá. Y pues haga de cuenta que mis papás vivieron al lado de mis otros... Mi mamá y mi papá vivieron al lado de mis otros abuelitos. O sea, a donde yo les recuerdo de este río era la casa de mi abuela materna. Y mi mamá vivió al lado de la casa de mi abuelo paterno. Ajá. ¿Y cómo ha cambiado ese lugar desde entonces? Nunca más volví a donde yo nací, no he vuelto. Y al otro lugar sí volví, yo creo que volví hace unos muchos años, hace unos 20 años que volví, y pues no era nada de lo que yo recuerdo. Ya estaba el río, casi se había secado, en el rancho ya no quedaba gente que yo conociera, eso ha cambiado muchísimo todo. ¿Cómo se imagina ese lugar en el futuro? No, pues yo creo que ya desapareció. Para ahorita tengo como unos 15, 20 años que no volví. Oh, todavía sigue siendo de un familiar de nosotros, esa casa. Ajá. Pero no tengo ni idea cómo se ve ahora. Claro. ¿No tiene relación con ese familiar entonces? Sí, sí. tengo relación con él, pero él es un señor de 80 y tantos años, que él es el hermano mayor de mi mamá. Y hace como unos 3 años estuvo aquí en mi casa. Vino a la boda de uno de mis hijos. Y sí, de hecho yo pues lo recuerdo porque siempre ha habido un buen vínculo familiar ahí. Pero yo no he vuelto para allá. Y, bueno, prosigo. ¿Usted cree que los mexicanos somos gente miedosa? Disculpe, no entendí su pregunta. ¿Usted cree que los mexicanos somos gente miedosa? No, yo creo que más bien la vida nos ha enseñado a ser más precavidos. Ya no viajamos igual. Ya no vamos de un lado para otro nomás por ir, porque ya nos cuesta más trabajo y más dinero. Claro. ¿Y usted a qué le tiene miedo? No tengo miedo, gracias a Dios. Soy una mujer que he sabido enfrentar. No tengo miedo. Tengo miedo a una desgracia, por ejemplo, a la muerte de un familiar cercano, de mis hijos, de mi marido. Cosas así, a eso sí le tengo miedo. Pero, pues miedo a la inseguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tocaran a la puerta, yo no abriría la puerta sin saber quién es. ¿Y recuerda algún miedo que tuviera en la infancia? ¿O todo era como el recuerdo que me compartió hace un momento? No, sí recuerdo alguna vez en ese mismo lugar, alguien que llegó en la noche y que no le pudimos abrir porque teníamos miedo de que no fuera la persona que creíamos que era. Claro. ¿Y le teme algún animal? No. Tampoco me meto donde hay animales que pudiera, usted sabe, desconocer, o sea, que no tuviera, no supiera cómo manejarlo, o sea, no iría a un campo abierto a sola a ver qué pasaba, sin llevar algo como, o ir con alguien acompañada que supiera defenderme. Claro. Prosigo con la entrevista. Ser presidente de México da ñáñaras. Esa es la respuesta del presidente Vicente Fox a una niña de Mexicali que le preguntó qué se siente ser presidente. ¿Cómo describiría usted las ñáñaras? Bueno, es que mire, yo sí tengo una definición de las ñáñaras. O sea, a lo mejor no sé si estemos en el mismo término. Uno de mis hijos, que es médico, yo le pregunté qué eran ñáñaras. O sea, porque pues a veces uno dice cosas que no sabe el significado. Y él me dijo que era sentir algo muy feo en el resto, en el ano, por decirlo de alguna manera más explícita. Ajá. Que a lo mejor era la sensación de querer ir al baño y tenerse que aguantar uno. Eso sería ñáñaras para mí. Pero así a tenerle a un presidente, pues ahora sí que me puso a pensar. Pero, pues no sé. Es una respuesta que no me atrevería a... Pues dicen que de política y de religión no hay que hablar. Pero esto se trataba de algo de política, quizás, ¿verdad? Pues quizás un poco por la frase del presidente. ¿Y usted se ha imaginado como presidente de México? ¿Yo? ¿Personalmente? Sí. No, jamás no me metería en ese lío. Es algo, bueno, demasiado complicado, ¿no? Y yo considero que si hubiera mejores ciudadanos, no tendríamos que estar tan, porque de todas maneras es muy difícil gobernar. Mire al de Estados Unidos con todo el potencial que tiene y es un títere. Sí. Entonces acá, pues ahora sí que habría que pensarlo muy bien, pero pues todavía realmente no se ha visto muy bien claro quién pudiera ser el presidente. ¿Usted cuál es el sexenio que mejor recuerda de los que usted recuerden en su vida? Pues, no sé. A mí me pareció que Calderón gobernó, pues, estuvo muy feo dentro del sexenio de Calderón, pero yo sentí que los precios no se fueron tan arriba en cuanto a que una botella de aceite en el sexenio de él, por decir algo, subió 2 pesos. Y ahora últimamente uno va a la tienda a comprar algo y todos los días tienen precios muy diferentes. Está muy encarecida la vida y yo no creo que tenga que ver con el presidente, pero sí que el costo de la vida está siendo demasiado. Uno no gana lo suficiente para adquirir todo lo que necesita. ¿Y a usted qué héroe nacional le hubiera gustado ser? ¿Disculpe? ¿Qué héroe nacional le hubiera gustado ser a usted? ¿Qué héroe nacional? Sí, así es. No, pues yo creo que a mí me gusta ser yo misma. No tengo esa fantasía de pensar que los héroes pueden resolver la vida. ¿Y le gustan las estatuas que se hacen a los héroes patrios? No mucho. ¿Hay alguna estatua que le guste de algún personaje en particular que no sea héroe, pero algunas estatuas que haya visto en algún momento? Yo creo que todos los seres humanos tienen sus pros y sus contras, pero quizás una persona por la cual yo siento mucho respeto es por Benito Juárez. Pero porque si realmente pudiéramos llevar a cabo eso del respeto al derecho ajeno, o como se diga, sí fue él, ¿no? Ajá. Pues respetarnos más, o sea, no habría tanta delincuencia, pero pues ahí está muy, muy desigual. Son poquitos los que tienen mucho y somos muchos los que tenemos poco. Sí. ¿Y usted creería que las estatuas viven y se mueven cuando nadie las ve? No. Es la necesidad de nosotros de creer en cosas que pudieran resolvernos la vida, cuando realmente la vida tenemos que resolverla cada quien trabajando, siendo ecuánimes. Bueno, no sé, será que soy muy ilusa en ese aspecto. No creo, pero ¿cree que hay alguna palabra mágica? Sí, gracias. O por favor, o las cosas así que realmente a veces abren la puerta para uno sentir confianza o ánimo. Uh-huh. Aunque a veces el ánimo no es suficiente, ¿verdad? Porque uno puede tener un buen ánimo y a veces tener muy pocas cosas para salir adelante. Claro. Yendo a una frase un poco radical, pero ¿qué piensa usted de ella? Una frase pronunciada por Emiliano Zapata: más vale morir de pie que vivir de rodillas. Pues no sé, es que a lo mejor ese héroe valoraba muy poco la vida, ¿no? No sé, sí tiene sentido de alguna manera. Es que sí, a veces necesita tener la valentía de enfrentar lo que venga, pero ya. Y no estás viviendo todo el tiempo, pues mal. Claro, entiendo. ¿Entonces considera que la vida es lo más valioso que tenemos? Sí, pero dentro de eso también lleva pues educación, lleva que no nos dejen solos también. Por ejemplo, que el pueblo y el gobierno y todo sea que seamos un equipo. Y a veces estamos viviendo como extra, como hoy estamos y mañana hay una incertidumbre, no sabemos. ¿Y cree que hay en alguna situación de emergencia que valdría la pena morir? No, yo creo que nunca valdría la pena morir. Yo espero vivir a llegar a viejita. Qué bien, un gran deseo. ¿Y cuándo fue la última vez que usted se arrodilló? Yo lo hago casi todos los días. Yo le doy gracias a la vida de estar bien hoy y le pido estar bien mañana y así sucesivamente vivo la vida. Qué No bien. sé si, no sé si todos los demás vivan de esa manera, pero a mí me ha valido la pena. Si uno le Sería da algo muy bueno que todos. diez gracias a la vida por estar, empieza uno a tener un ánimo mucho mejor todos los días. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué piensa usted de la frase "el tiempo es oro"? ¿Sí lo es? Entonces, ¿cree usted que el tiempo tiene algún valor? Sí lo tiene. Más que monetariamente. Nada más que a veces tenemos que tener una cierta edad para valorar eso. Los jóvenes no lo valoran. Yo veo aquí a veces pasar jóvenes en una moto, en un carro, desmedidos, y digo yo, si supieran lo que tienen en sus manos, no lo desperdiciarían de esa manera. ¿Sabe usted cuánto vale su tiempo? Sí. Vale tranquilidad, vale cosas que el dinero no puede pagar a veces. ¿Y cree que le pueda poner un valor al tiempo que le está dedicando a esta entrevista? Pues espero de menos haber logrado. Se me hace muy feo a veces cortar a alguien. O sea, yo estuve en la escuela, yo estuve haciendo y a veces nos cortaban muy mal y yo dije, cuando yo pueda, no sé si tenga tanto valor, ¿verdad? Pero creo que una plática amena o no sé, a lo mejor hace cambiar en algo la vida. Sí, así es. ¿En qué pensaba utilizar este tiempo de no haber contestado mi llamada? Estaba a punto de irme a descansar un ratito, pero ahorita ya me voy a meter a bañar porque tengo que regresar a trabajar como a las 8:30. ¿Y cree usted que los 5 minutos de la vida de alguien valen más que los de la vida de otros? No, simplemente a veces no sabemos, nos debe de valer lo mismo, ¿no? Al fin es vida, somos seres pensantes y nacimos, morimos. Porque alguien tuvo la sensatez de invitarnos a vivir y morimos porque ya se nos acabará a lo mejor el tiempo por el destino que nos toque. Claro. ¿Y me podría compartir a qué se dedica usted? Sí, trabajo en una tienda de abarrotes y soy ama de casa, aparte. ¿Se llama cómo, perdón? Gloria. No, pero no entendí que no, es que dijo algo después de la tienda de abarrotes que no le entendí. Ama de casa. Ah, que es ama de casa. Entendí que me ¿Sí? decía el nombre de la tienda de abarrotes. No. Bueno, pues muchas gracias por su colaboración. Eso sería todo por mi parte. Gracias a usted. Espero que tenga una buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta Hasta luego. luego.